Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas y sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Lo tienes también. Preciosa te llaman los fardos que cantan tu historia. No importa el tirano que trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad.